ゴムミガンのゴムミガンのウンロンラマソンレテガノロヒアインデグネイツイベルクルラ。 Pues aquí estamos de nuevo. Bienvenidos, bienvenidas al podcast número 14 de Comunicando. De nuevo aquí en la carretera, como dirían los músicos. En nuestro caso, pues en el estudio de grabación de Comunicando. Y con muchas ganas, tras una larga pausa, un poquito más de lo habitual, pero con muchas ganas de hacer este número 14, podcast número 14 de Comunicando. Los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña, y aquí estamos. Muy buenas, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Pues dispuestos a contar todo lo que ha pasado en el mundillo de Internet, de las nuevas tecnologías, también, por supuesto, con atención a los juegos, y, en este caso, también un poco de ombliguismo, podríamos decir, es decir, un poco el mundo de los podcasts también, porque yo creo que desde octubre, ¿verdad?, de 2004, sí, el año pasado. De que comenzamos con los podcasts, yo diría que es la semana o la quincena más emocionante, los últimos días, por lo menos la semana, diríamos, más emocionante que ha habido, porque ha habido mucha actividad y en los podcasts en español en concreto, no en los podcasts en general, porque en ese tema, pues quizá en el mundo anglosajón, pues ya están más tranquilos y tal, ya llevan más tiempo. Pero en español ha habido mucha efervescencia, podríamos decir, en estos últimos días, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo el interés de los medios de hablar de los podcasts en español. Porque primero ha sido Ciberpaís quien ha destapado, digamos, la liebre. Los medios hasta ahora han estado pues bastante ausentes de este tema, no le han prestado mucha atención, o no entendían muy bien el concepto del podcast o del podcasting, o no tenían mucho interés, o no parecía que lo tuvieran. Pero el caso es que ahora sí, Ciberpaís un poco destapó la liebre, como decíamos, el artículo un poco, bueno, pues un poco superficial, un poco más enfocado al iPod y a cosas que se pueden hacer con el iPod, que yo diría que se puede hacer casi de todo, pero no tan centrado en el mundo de los podcasts como quizá nos gustaría. Y luego, pues comentarios en barra punto con nuevos podcasts que han surgido, y también, por supuesto, el navegante, que hoy viernes, cuando estamos grabando ahora mismo este podcast, pues es portada de la sección El Navegante, que es el suplemento, el diario de tecnología del diario El Mundo. Y además, por cierto, pues nos hace mucha ilusión porque nos citan también en el artículo, hacen un análisis bastante exhaustivo, bastante detallado del tema. Lo comentamos un poco también en informediario.com, para no repetirnos en el podcast los temas que ya hacemos en informediario.com. Y también yo me gustaría hacer una puntualización antes de seguir. Comunicando no es la versión hablada de informediario.com. Esto no es un blog hablado, como hay otros muchos que los hay, lo vamos a comentar. Como pueden hacer también pues otra gente, como hace, por ejemplo, pues a lo mejor Adam Curry en su Daily Source Code, o como hacen otros podcasters, vamos a decir, de renombre. No, en nuestro caso es un programa de radio que se distribuye a través de podcast, pero que es un programa en sí mismo y aparte, y no es un blog, ni tiene estructura de blog, ni pretende serlo. Simplemente es eso, un programa de radio, el primer podcast que hubo en español, porque también la verdad es que cuando empezamos a buscar pensamos que habría alguno más, pero llegamos a la conclusión de que no había ninguno más, porque no había más. Y afortunadamente, decíamos, todo esto de introducciones para decir que por fin empieza a haber y por fin podemos escuchar otros, porque nosotros el hipoderio por lo menos lo utilizaba hasta hace poco solamente para otros contenidos bueno, excepto Batiz, que Batiz también lleva mucho tiempo y al que, por cierto, también saludamos con su Hablemos y con el podcast más corto de la historia, que esa idea nos encantó también, lo de hacer un programa muy corto y decir exclusivamente se hace para decir cómo se hace un podcast y luego ya hago otro, ¿no? Pues genial, nos pareció la idea. Pues ahora ya no, ahora ya hay más gente. Ha llegado Diego de Mini D, bienvenido. Pedro Jorge, bienvenido. Topo Pardo, de Punto y Aparte, bienvenido también. Carlos Fenollosa, que nos encanta además que la gente se anime, cada uno con su voz, con sus peculiaridades, con su estilo, porque quieras que no, cuando haces un podcast cada uno le pone su estilo, y eso es lo bonito también, ¿no? La voz, en los comentarios, creo que era Carlos quien lo decía en el podcast, pues lo de la voz es un viejo, no sé cómo decirlo, no tiene nada que ver, no importa. O sea, la voz, cada uno tenemos la voz que tenemos, y lo bonito de los podcasts es poder escuchar las voces de los otros, ¿verdad? Sí, pues claro. Si hagamos todos igual y todos tuviéramos voz de no sé, de presentador de telediario, pues no tendría mucho interés, ¿no? Es como la radio, al fin y al cabo también, que esa es la gracia de escuchar a unos y a otros, ¿no? Que puedes comparar las voces, unas te dicen una cosa, otras otra. Lo importante es, sobre todo, bueno, pues irse un poco especializando y haciendo cada uno lo que realmente le apetece. Y por eso, Bienvenidos todos. Regilete también nos ha encantado que haga su podcast, se ha puesto también en contacto con nosotros y nada, y está también en el directorio de podcast que tenemos en titulares de Informe Diario, en podcast, y sobre todo también decirle que pues muy curioso, muy divertido, y además esos giros en mexicanos y de giros y expresiones también que tiene, y de distintos idiomas, por ejemplo los de Batiz o los que por ejemplo nos sacarán a nosotros, dirán pues qué graciosos, ¿no? Estos españoles los giros que tienen, pues eso es lo bonito también de los podcasts en español, y realmente pues se echa de menos, ¿no? Que haya más iniciativas de este tipo pues Dan Andrew Show o otros por el estilo. Vamos allá, después de todo este rollazo que hemos contado, y en resumen, solo para decir que si el año pasado fue el año de los blogs, este año, 2005, yo creo que ya sí, después de lo que ha pasado en estos días, va a ser el año de los podcasts. Y qué mejor forma de predicar que con el ejemplo que empezar con los titulares de este Comunicando podcast número 14. Abrir archivo. Yahoo lanza una barra de herramientas oficial para Firefox. El virus del pollo con bikini fue el causante de la caída del Messenger. Sí, el virus del pollo de bikini, luego lo comentaremos. Y también sabemos que la mitad de los internautas españoles liga por la red. O al menos eso dicen, como es una encuesta, nunca se sabe. Taller. Extensiones de Firefox, primera parte, podríamos decir. Adblock, Download Manager y Download Manager Tweak, es decir, un cambio del Download Manager, y Forecast Force. En la red. DNS Report y DNS Start, para los aficionados a los temas del DNS. Área de juegos. Y en nuestra área de juegos nos vamos a fijar en dos juegos, pues que bueno, en este caso se han fijado también la gente de navegante.com, que es de donde lo hemos leído, pero que nos han llamado la atención, sobre todo Lego Star Wars, la guerra de las galaxias hecha con piececitas de plástico, de Lego, claro. Y el City of Heroes, que es el juego de rol online multijugador. Exactamente. Y la música que ponemos en este podcast, volvemos a nuestros orígenes, gracias a Carlos de Topo Pardo, hemos de decir que, pues... hemos descubierto otras fuentes, otros sitios también donde escuchar música, y nosotros una de las que nos gustó en su momento pues fue magnatune.com. Esa también la vimos en otros podcasts en inglés que decían, y nos gustó pues porque hay realmente grupos muy interesantes, canciones y propuestas de todo tipo. Hoy nos vamos por la música electrónica, esta que está sonando aquí ya de fondo, que pertenece a Human Response y que es, yo diría, la fusión, bueno, yo lo diría, no, lo dice también la gente de Magnatune, es la fusión entre la música electrónica y la música clásica, pero también tiene como un rollo, digamos, un poco oriental, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo. Thank you. Abrir archivo. Pues vamos con nuestro programa y con la sección Abrir archivo, donde repasamos la actualidad, repasamos las noticias y vamos pues con lo que ha ocurrido últimamente. Esto vamos muy recientemente. Sí, pues la primera noticia es que Yahoo lanza barra de herramientas para Firefox. Sí, es una de esas barras de herramientas que, bueno, pues ya los usuarios habían hecho por su cuenta, pero que ahora es la oficial. Ha anunciado esta semana el lanzamiento en fase de pruebas todavía de la barra de herramientas para Mozilla Firefox, y como decimos, pues estaban otras desarrolladas por los usuarios, como pues para Yahoo, para Google, para otros buscadores, pero esta ya es la oficial de Yahoo, claro. Las barras de herramientas de compañías como Yahoo permiten a los usuarios ir directamente a servicios particulares como correo electrónico o búsqueda en la web, simplemente pinchando en un icono. Esa es la idea, facilitarte el trabajo. A9, el buscador de Amazon, ofrece también su barra de herramientas, Clusty.com y otros buscadores, y bueno, pues es un paso más que da Yahoo, yo diría de apoyo también a Firefox, ¿verdad? Sí, también Google contrató a principios del año al principal ingeniero del buscador Firefox Web, alimentando las especulaciones del navegador Google que comentamos en Informe Diario. Sí, que lo del el buscador es que se nos ha colado la errata, y lo corregimos ya en el guión también, porque es como lo decían en la noticia de agencia. Decían el buscador Firefox, y yo cuando lo digo, ¿cómo que buscador? Vaya lío que se han hecho aquí, se han hecho un taco con lo de buscador y navegador. Pero no, en este caso es el navegador Firefox. Bueno, pues ya está corregida la... ¿Ves? Es lo bueno de hacerlo aquí en directo. Y si te interesa el tema y quieres bajarte pues más extensiones para Firefox, luego lo vamos a comentar en taller, por cierto. Pero ya si quieres ir preparándote, en update.mozilla.org, Mozilla con Z, es decir... No, ni moza pequeña, es más bien moza pequeña, que sería mozilla. Una mozilla. La dirección. Mozilla. Y Yahoo Companion, pues está en companion.yahoo.com/Firefox. En .com, si entras en .es, que es muy curioso, lee lo que dice cuando entras en la versión en español. Tu navegador de internet actual no acepta la instalación del Yahoo Companion. Y tú dices, hombre, pero si estoy leyendo la noticia del Firefox, ¿cómo que no me acepta? Yo lo he leído con Firefox. Y te dice, para usar el Yahoo Companion necesitas sistema operativo, Microsoft Windows, tal. La prueba la hemos hecho en Windows, ¿eh? La hemos hecho en Windows XP. Y Microsoft Internet Explorer. Y además te dicen, instálate el Microsoft Internet Explorer para Yahoo. Hombre, pues no. Pues no, no. No nos interesaba. No, ¿para qué? Pero lo que sí sabemos... ¿Para qué? Para Gala. ¿Para qué? Pues, no. En este caso ha sido el navegador, hemos buscado en yahoo.com y ahí sí, companion.yahoo.com. Las direcciones hay que recordar también para los oyentes que se vayan incorporando y que no hayan escuchado a lo mejor programas anteriores de Comunicando, que están siempre en el guión, es decir, los guiones están puestos en la página web para que te los bajes en PDF o en formato compatible con OpenOffice. Y seguimos, que este te ha hecho gracia. Del virus del pollo con bikini, por favor, que fue el causante de la caída del Messenger. Pues sí, y además es que los creadores de virus, yo una de las cosas que siempre he admirado es la imaginación y la capacidad para distraerte. Es como los buenos magos, ¿no? Un virus que, eso, el martes pasado, y unas fuentes de Microsoft dijo, por ejemplo, que no, que la caída de servicio no se debía a un virus, a lo mejor todavía no tenían las pruebas, pero por otra parte las noticias dicen que es un virus que el martes dejó a 150 millones de usuarios sin el servicio de Messenger. Y lo vivimos todos, porque realmente fue a lo largo del día. Claro, ¿te acuerdas que no había manera? No había manera, y otra vez, y no podías. Y si nosotros utilizamos Game es un cliente, game.surceforge.net, luego a ver si me acuerdo de añadirlo también en las direcciones que demos, pues permite tener el de Yahoo, el de MSN y el de otros. Pues de repente MSN no había manera, pero Yahoo funcionaba perfectamente, es decir, algo pasaba con la pasarela de MSN, y era este tema. Pues era el simpático pollo asado en bikini el culpable del fallo de Messenger, que dejó a más de 150 millones de usuarios, como has dicho antes, sin servicio durante 6 horas. En España se podría decir que a lo largo de todo el día hubo problemas. Sí, sí. Y bueno, y es un virus que se llama Bropia y circula a través de la mensajería de MSN. Las empresas de antivirus ya lo avisaron, que algo pasaba, que había una actividad, una mayor actividad del gusano que hacía peligrar el uso de Messenger, y diversos especialistas así lo avisaron. Pero este simpático virus, que es como lo llaman, lo del simpático lo dicen las agencias, claro, pues a lo mejor a ellos no les ha tocado, pero si te dejas en el Messenger. Pero bueno, en este caso hay que reconocer que es curioso, tiene otro virus, que es el que realmente se extiende, que es gaobot.ctx, se propagan, como decimos, a través de la mensajería de MSN y adopta pues distintos nombres: bedroomtongs.pif, lmao.pif, lol, lots of lag, .scr, y bueno, pues cuando se infecta, cuando ataca, pues te sale la imagen del pollo para que te quedes ahí mirando al pollo. Del pollo bronceado. Sí, es vamos a analizarlo, ¿cómo es exactamente? Pues según la empresa de seguridad internet Trend Micro, el gusano intenta enviar copias de sí mismo con diferentes nombres a todos los contactos activos, pretendiendo ser imágenes incitantes. Entonces los usuarios lo que reciben es una foto cómica de un pollo asado con la marca de bronceado de un bikini. Bueno, pues ahí está, claro, curioso que te llame la atención y sobre todo que te distraiga mientras está, bueno, pues propagándose. Pero tenemos también otras noticias y en este caso esta nos ha llamado la atención sobre todo por las conclusiones, que siempre las encuestas son curiosas y reconocemos tener cierta debilidad. Pero a mí me gustan las encuestas por eso, ¿no? Porque sobre todo estas. Y además que puede haber dos encuestas que digan exactamente lo contrario en la misma semana, no hay ningún problema. Pero esta dice que la mitad de los internautas españoles liga por la red. O al menos eso dicen, yo añadiría este titular. Pero los datos dicen que las relaciones personales a través de Internet, pues la mitad de los encuestados las habían tenido relaciones con gente a través de Internet, y una tercera parte, que a mí es lo que me llama incluso más la atención, una tercera parte de los que establecen esa relación, siguen la relación en la vida real. O sea que no es tan raro lo de conocer a alguien a través de Internet, por lo menos por lo que se deduce de esta encuesta. Pues sí, las conclusiones de la séptima encuesta de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, AIMC, desvelan que la mayoría de los usuarios de la red se conecta varias veces al día, más en casa que en el trabajo, y básicamente para ver el correo electrónico y navegar. Vale, y eso sí, pues sí, más o menos lo que hacemos la mayoría, es verdad. El sistema más usado, pues la DSL, por delante de línea fija y cable, y que se utiliza en segundo o tercer lugar. Y el 40% dijeron que su tiempo de conexión varía entre 1 y 4 horas al día, nos imaginamos. La mayoría se quejan de la publicidad y de los virus, y dicen que la red es más lenta, más insegura y más cara de lo que les gustaría. Y yo creo que la mayoría sí. Estamos también de acuerdo. Lo de más insegura yo creo un poco depende también de las herramientas de las que te dotes, pero lo de más lenta y más cara yo creo que estamos ahí casi todos de acuerdo. Y uno de los principales cambios de tendencia que nos ha llamado también la atención de este estudio es que cada vez se compra más a través de Internet, y eso yo creo que no tampoco hace falta muchas encuestas que lo digan, porque es una realidad bastante palpable, pero que significa que por fin las cosas empiezan a normalizarse y ya cada día hay menos gente que diga, uy, no, yo eso de comprar a través de Internet, pues yo creo que cada día. Pero también porque habrá menos timadores por Internet, entonces también influirá. Hombre, timadores hay muchos. Yo creo. Lo que hay cada día es más herramientas para evitarlo. Incluso yo diría que cada día hay más timadores, ¿eh? Porque cada día hay más gente. Lo que pasa que, claro, también, como todo, hay que dotarse de buenas herramientas. Por eso, si vas con un buen navegador, tienes antivirus, te fijas en los sitios donde navegas, por ejemplo, el tema de phishing y demás, no haces caso a cualquier enlace que te pasen por correo, pues, lógicamente tienes menos peligro. Y si compras en tiendas donde sabes dónde estás comprando, pues es el mismo peligro que pagar en cualquier sitio con una tarjeta de crédito, ¿no? A nadie le parece raro. Más información y detalles pues en imc.es, que es la web de esta encuesta. Y nosotros ahora seguimos pues con música de Human Response y una de estas canciones de este disco, de este álbum que hemos encontrado en magnatune.com. La música hoy en Comunicando de Human Response. comunicando. Taller. Vamos con el taller, vamos con la sección práctica de comunicando y hoy vamos con las mejores extensiones de Firefox, capítulo 1, digamos, o primera entrega, ¿no? Sí, bueno, sí, ataca, ataca. Hoy vamos a comenzar a, vamos a explicar algunas de las extensiones más útiles para Firefox. La idea es ir analizando en sucesivos programas las extensiones que te hacen la vida más fácil con Firefox. Para instalar extensiones, pues solo hay que pulsar sobre la opción Herramientas del menú de Firefox en la parte superior y ir bajando hasta donde llega, hasta donde diga Extensiones. Al pulsar nos dirá qué extensiones precisamente tenemos instaladas. Es que esto de repetir tanto, pero para que se entere la gente bien, que se entere todo el mundo, exactamente, sí, sí. Que no haya nadie que diga me he perdido. No, extensiones. Entonces vas a la derecha y pone descargar más extensiones. Pues ahí pulsas ahí y vas a la página. También la tenemos en el guión, update.mozilla.org, moza pequeña, no con Z, o sea, no con C, con Z. Y cuando la hayas instalado, donde hayas instalado la extensión que te guste, acuérdate, hay que cerrar Firefox y volverlo a abrir. Vamos a repasar pues las que consideramos más interesantes y vamos a ir por entregas, ¿no? La primera de ellas. Adblock, ¿sí? ¿No? Sí, sí. ¿Se llama así? Pues permite bloquear la publicidad y las animaciones en Flash para agilizar la navegación. Eso es. Adblock, tan sencillo como bloquear publicidad. Muy sencilla y muy útil, sobre todo para páginas pues recargadas de estas de Flash que están media hora cargando, que tarda mucho en navegar, sobre todo en las páginas que, bueno, pues si vas por con modem, claro, pues quieres que no se nota más la carga de la página. Pero sobre todo para quitarte esos anuncios molestos que son además muchas veces enormes y que son realmente una molestia bastante grande. Puedes bloquear lo que quieras, pero sobre todo está pensado para publicidad molesta. Puedes bloquear un dominio, una imagen, un directorio, una imagen concreta, lo que quieras. Bueno, y para ver en cada página todo lo que se puede bloquear, pues simplemente tienes que pulsar sobre la parte inferior izquierda del navegador donde pone Adblock una vez instalada la extensión. Eso es, bueno, izquierda, si lo instalas así por defecto, o derecha, pero el caso es que te aparece Adblock, es decir. Sí, sí, que no hay pérdida. Claro, donde tú lo pongas, le das, por ejemplo, ahora estamos aquí haciendo la prueba, le das y te dice, pues mira, estos son los elementos que puedo bloquear. Entonces tú lo vas eligiendo y si quieres cancelar todo un rango, un directorio, lo que sea, le pones un asterisco. Ya está, tan sencillo como eso. Adblock, una extensión pues muy interesante, pero hay otras. Sí, Download Manager Tweak. Es un tweak, es un truco, es decir, un valor añadido que se le da al gestor de descargas, que es el Download Manager de Firefox, que ya de por sí es bastante majo, pero este mejora todavía un poco, yo diría, el aspecto y la funcionalidad, lo que es la forma de moverte por el gestor de descargas. Y lo convierte eso en realmente un gestor de descargas pues bastante más completo. Muy sencillo de instalar, te permite poner el gestor de descargas donde te dé la gana, en una ventana aparte, en una pestaña, en una barra lateral, en definitiva, donde quieras. Y es sobre todo muy práctico para los que utilizan mucho las descargas, ¿no? Y vamos con otra extensión, que esta yo diría que es la ideal de los aficionados pues al tiempo, ¿no? Forecast Fox. Algo así como el zorro tiempo, el zorro previsión meteorológica, ¿no? Que sería en inglés, y es precisamente eso, por lo menos es una de mis preferidas. Hombre, por supuesto. Te permite, digo por supuesto, porque dices por supuesto, porque la afición a la meteorología, y tal, pues sí, un poco la verdad. Pero te permite tener The Weather Channel, que es un sitio bastante interesante para previsiones meteorológicas, de la ciudad que elijas, de todo el mundo, y te la pone dentro del propio Firefox. Es decir, ni siquiera tienes que ir al Weather Channel para navegar, para ver la previsión meteorológica, sino que lo tienes dentro del propio navegador y además se va actualizando, te sale una ventanita si quieres, y si le haces clic en la previsión, pues vas a la página de esa ciudad concreta. Y nada, solo puedes tener una ciudad, ¿no? No puedes tener dos o tres. Pues que si no sería un poco incómodo, me imagino. Salgan también, ahí las ¿no? tres pestañas. Claro, no, por ejemplo, no, por el tiempo de Moscú, el tiempo de España y el tiempo de China. El tiempo de tres sitios por tres días o dos días cada uno. Tienes la barra toda llena. O la temperatura de ese día, de ese momento. Lo lógico es tener uno, ¿no? Porque si no sería muy complejo, de además que te ocuparía toda la barra. Es verdad. Entonces, más cómodo. Sí, sí, más cómodo. Pero bueno, es una sugerencia. Como todas las extensiones se pueden hacer sugerencias. ¿Qué tiempo hacen todo el mundo? Por ejemplo, tres puntos del mundo estratégicos. Sí, bueno, sugerencias también, la sección de sugerencias y cartas al director de comunicando para los encargados de esta Forecast Fox. Es uno de los más populares, además, también en la sección de extensiones. Y nosotros nos quedamos ahora con Angels, que es la música y la puesta en escena de Human Response. Con esas direcciones interesantes, hoy especialmente pensadas para los que, bueno, pues se manejan con los temas de DNS, dominios, servidores y tal, y esos servicios, pues que a veces cuando no funcionan, pues da mucha guerra, ¿no? Y eso hay que... yo lo he sufrido hace poco, que algún servicio que no te funciona, que no funciona, que no funciona, y que no sabes realmente, pues, dónde poder comprobarlo, pues DNS Report y DNS Staff. .com. .com, el dnsreport.com son servicios para analizar un servidor y saber si todos los servicios asociados a las DNS funciona bien, el correo y bueno, lo que sea. Y es muy sencillo, es muy facilito, dos formularios, uno a cada lado, o sea, dos cajitas para meter el texto y darle a todos los servicios o solo el correo. Y puedes probar los servidores de correo, los MX del servidor, o una dirección de correo concreta. Es decir, este mensaje me lo devuelve, a ver por qué. ¿Qué mensaje de error me da a mí? A lo mejor es mi servidor. Voy a probarlo con este servidor y te dice a través de quién lo enruta. Es muy muy cómodo y muy sencillo. Dos formularios, como decimos. Un análisis muy completo, el de la izquierda y el de la derecha, que es solo el de correo, pues solamente el correo. Muy sencillo. Uh-huh. dnsreport.com, así como suena. dnsreport.com. y el DNS stuff.com, pues tiene WHOIS, que es para saber de quién es un dominio. Tiene Tracer, para saber cómo se llega a ese dominio a través de Internet. Es una traza, se podría traducir. Y el ping, para saber si está activo este servidor. Eso es. Y esto explicado así para los humanos, pues el WHOIS, es decir, ¿y esto de quién es? El Tracer es, ¿y a eso cómo se va? Y el ping es, ¿hay alguien? Básicamente. Muy gracioso. Sí, es que es así, es básicamente para lo que se utiliza. Y como decimos, herramientas muy útiles, prácticas, pues para todos los aficionados a cacharrear. DNS Stuff, la traducción yo creo que sería pues más o menos así como cosas de DNS, ¿no? Sí. Y básicamente ese es el tema que nos atañe hoy en este taller. Como la música que nos atañe es Intimate, el tema que ya estamos escuchando, de Human Response. Área de juegos. Pues estamos con área de juegos y aquí... Sí, sí, aquí. A vamos, pincho. A pincho, exactamente, como decía el buen amigo Dani Turi. Y vamos a, bueno, pues comentar un poco qué es lo que se cuece en el mundo de los juegos. Y dos que nos han llamado la atención han sido los que han seleccionado los últimos, ¿no? Los últimos que había seleccionados en el navegante. Sí, navegante, sí. Navegante.com del diario El Mundo y Lego Star Wars. Galaxias, sí, de plástico. Sí, galaxias de plástico. Es como lo llamaban ellos también. Sí, sí, sí, lo llamaban así, por eso lo... Yo, para mí sería la guerra de las galaxias en piezas de plástico. Galaxias de plástico es como un poquito irrespetuoso, ¿no? Con la guerra de las galaxias o la sagrada trilogía, como dice Kevin Smith en sus películas. Pero son sin duda iconos de los últimos años y para muchas generaciones sin duda fundamentales, y tiene que triunfar, digo yo, si está mínimamente bien triunfar, hecho. Porque Lego es para todos los públicos, además. Por su parte, o sea, ¿qué vamos a decir de Lego? Que no se diga ya. Y Star Wars, pues Star Wars. Solamente hay que ver el Darth Vader este que tienen en algunos centros comerciales en el Corte Inglés, por ejemplo, gigante, hecho con piezas de Lego. Piezas de Lego. Es impresionante. En el Corte Inglés de Castellana. castellana, por ahí, en Madrid, en España. Madrid, sí, en España. Para situarnos los que nos escuchen desde otros sitios. Pero bueno, que es un juego que se va a poder permitir jugar con escenas de la peli Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones, del episodio 3 de La Venganza de los Sith. Es más bien, digamos, de la nueva era o la nueva época de la Guerra de las Galaxias, no de la trilogía primera. Primera o segunda, eso ya es otro tema. Antigua. Pero el caso antigua, bien, es de la moderna, bien, bien traído. Y carreras de vainas de Mos Espa, el control de la revuelta de los androides en Genosian o la lucha mortal entre Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon con Darth Maul. Además de controlar a todos los personajes, a Obi-Wan Kenobi, a Yoda, a Anakin, R2-D2, así hasta 30. Pues los más, también los más destacados enemigos del lado oscuro, como Jango Fett. Yo no me acuerdo muy Jango bien. Fett, era Jango Fett, sí, él, el que tenía el chavalín, que era igual que él, que estaba en el planeta donde tenían los clones, el planeta de los clonadores. Es verdad, es verdad. Darth Maul, que Jango es Fett el... es que es un personaje muy curioso, es un personaje sí, muy oscuro. Que queda ahí, muy... Sí, y además que tiene su historia, porque y salía ya antes en la primera trilogía, que eso mucha gente no se daba cuenta. Es un personaje muy interesante, el de Jango Fett. Bueno, pues eso, Darth Maul y el Conde Dooku. Aparecerán todos en apasionantes enfrentamientos y todo ello pues hecho con piececitas de Lego. Claro que sí. Sin duda es interesante y bueno, pues nada, puzzles, imagino que es una aventura también para todos los públicos, ¿verdad? En cuanto a es para todos los públicos, sí. Pero que se le ocurran, ¿eh? Hemos visto también algún juego, hemos conocido también el que era un poco en plan comandos, ¿no? De Lego, de Lego, y muy currado. Iban apareciendo era pensado, personajes. Claro, estaba pensando, no sé si era pues para de 9 a 16, 9 a 12, algo así las edades. Pero unos puzzles muy, muy, muy pero complicados. Pero muy currado, ¿verdad? Sí, muy bien. En definitiva, Lego Star Wars, videojuego de Eidos, que sale en abril del 2005 a la venta en España, pues para todo, para PC, para PS2, para Game Boy Advance, 30 euritos, PS2 44 y Game Boy Advance 44, bueno, euros, como quien dice. Interesante, como interesante. También es este otro, ¿no? City of Heroes, también de navegante.com. Jesús. Y salud. Y salud. Bueno, pues City of Heroes es un juego de rol online multijugador que permite a los usuarios enfrentarse con sus compañeros de videojuego a través de la red. Ya sabemos lo que es un juego online. Pues, y es una nueva creación publicada por NCSoft y desarrollada por Cryptic Studios. Y bueno, y en Estados Unidos ocupa el segundo puesto en las ventas desde su salida al mercado. Segundo puesto, o sea que sin duda viene avalado por un buen éxito, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a comentar un poquito el desarrollo. Es una ciudad devastada por el crimen, se llama Paragon City. Y bueno, pues hay un grupo de superhéroes, lógicamente, que les esperan más que el agua en mayo, ¿no? Se suele decir, o el agua en abril. Bueno, mayo más bien. Y los jugadores pues tienen eso que... salvar a la ciudad, en definitiva. ¿Cuál es la misión de un superhéroe? Pues salvar al mundo, ¿no? Pues un poco eso es lo que tienen que hacer. Y, lógicamente, también pues buscar a los malhechores y tal. Y, bueno, pues... buscar hasta el último refugio, ¿no? Donde puedan estar los criminales y los asesinos. Sí, hay zonas de la ciudad que están totalmente en ruinas. Bueno, casi toda, porque es como... devastación de la ciudad... pero luego hay otras zonas también donde los ciudadanos van tranquilamente paseando por las aceras y bueno, y grandes estatuas, altos rascacielos, como cualquier gran ciudad del mundo. Pues está claro, es un juego para hacer eso. Lo que siempre has querido ser, y es en resumen la idea del juego, se notaba, ¿no? Que solo por el título, el nombre del juego, claro. Pues conviértase usted en un superhéroe por un módico precio y para usuarios de PC, ¿no? Sí, bueno, pues nada, pues decir que sale, que ya estará disponible, porque salía en febrero del 2005, me imagino que ya estará, para PC, y nada, y a jugar, a ser un héroe. Pues eso son las recomendaciones, ¿no? Porque tampoco podemos recomendarlos, pues sinceramente no los hemos probado. Pero si lo comentan, las novedades, y es lo que nos gusta un poco fijarnos en qué se cuece en el mundo de los juegos, y bueno, pues en una fuente que para nosotros siempre es fiable, como es navegante.com del diario El Mundo. Y vamos con un poquito más de música. Este es uno de los temas que más me gustan a mí del disco. Como veis, hoy la música, no os hagáis una idea, si es el primer podcast que escuchas, el de Comunicando, este número 14, de que la música siempre es así, ni mucho menos. Lo que pasa es que hoy nos apetecía un rollo más tranquilo, más relajado, sobre todo pensando un poco a la hora de seleccionar. Yo he pensado hoy, digo, pues la gente que va con su cacharro, su reproductor MP3, sea el que sea, no tiene que ser iPod, por la calle, por una ciudad, tal, ajetreo, ostras, prisa, tal, pues que vaya con un rollo relajado, ¿no? En una nebulosa. En una nebulosa, yo diría, de información, música y tecnología. Bueno, y tecnología un poquito. todo este rollo para comentar que vamos a escuchar a The Lost Human Response. Llega ese momento en que, bueno, pues sacamos el pañuelo y decimos adiós. Y nos vamos hasta el próximo programa, deseando, bueno, pues que el rato que has dedicado en descargar el programa, si lo has descargado a mano por con MP3, si lo has hecho a través de un gestor de podcast o por lo que sea, o el tiempo, oye, tu ADSL te ha estado ahí trabajando y tal para descargar el programa, que lo hayas dado por bien empleado, que te hayas divertido, te hayas entretenido, por lo menos pues hayas pasado un rato agradable, y sobre todo que estamos abiertos a sugerencias. El buzón está últimamente, con todo este tema que ha habido, todo este alboroto de los podcasts, tenemos el buzón que arde, que cada poco nos llega un mensaje y vamos intentando ir contestando lo más rápido posible a todo lo que nos vais comentando. Ideas y sugerencias, pues nos interesan mucho los programas de tecnología que se hacen en emisoras de radio convencional, digamos, de distintas partes de España, del mundo y de donde sea, que estén disponibles sobre todo a través de internet, porque nosotros estamos aquí emitiendo desde un pueblecito de Ávila y lógicamente aquí no llegan las emisoras a veces que nos gustaría para poderlo escuchar, pero si están en internet, sí podemos descargar un MP3 o un archivo que poder escuchar un programa de, pues eso, de televisión y radio, sobre todo de radio, la verdad. Ideas, pues sugerencias que se os ocurren también de temas que estamos tratando en el programa, de estas secciones, pues algún tema nuevo, ¿no?, que se podría tratar. Y sobre todo, si haces algún podcast, si lo haces en castellano, pues cuéntanoslo, y aparte también de comentarlo, saludarte y escucharte, pues también poderlo poner en la página, pues para que todos nos vayamos enterando, ¿no? Muy bien. Pues eso, pues ya está. Lo dicho, que disfruten del programa, esperamos que al menos así haya sido y que, bueno, pues cuando tengas a bien volvernos a escuchar, pues también pases un rato. Eso es. ¡Hala! ¡Hasta luego! Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.